libre como el perro que nunca tuviste, o como ese pecado al que no te atreviste. Quiéreme, quiéreme como quieras, que yo te quiero de mil maneras. Quiéreme como a su juventud el anciano, o como quiere el ciego al bastón de su mano. Quiéreme, sin pero en todos lados, que yo te quiero a ojos cerrados. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme como quieren al viento mis alas. Quiéreme que te quiero en las buenas y malas. Quiéreme como al sol las colinas, que yo te quiero como no te imaginas. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Ay, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, quiéreme.